quiero tanto. Que de no verte siento la muerte en el corazón. Que de no verte siento la muerte en el corazón. Pienso durante el día en ti, de noche no sé dormir. Creo que moriría, chiquilla mía, sin tu querer. Y solo con la idea de que me has olvidado, besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar. Besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón. Siento la muerte en el corazón. Herido de muerte estoy por ti, amorcito. Olvidado, besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar. Besando tu retrato sobre la almohada me echo a llorar. Amorcito, te quiero tanto, que de no verte siento la muerte en el corazón.